todo al revés. Después de la caída, siempre tengo algo entre manos. Urge el sosiego, pero no puedo más que renacer furioso. Como la vieja que parece eterna, barriendo su territorio. Solo una vez y una oveja negra que estaba entreverada en su madeja. ¿Cómo llegó a pensar el hombre? ¿Cómo puede ser tan salvaje, tan sutil? Y para hacer al fin desea amor y paz para su propio bien. Y así piensa nomás, para mi bien yo solo quiero escuchar mi canción en ya. Porque este ómnibus a la periferia va siempre lleno, tan lleno como la cara que van adentro y asoma el viento. Siento que estoy que tiemblo y que no llego. Mi Dios, ahora sí que me siento parte y que soy parte de mi propia canción. Y hasta el fin te comería en la mesa como un estado febril. Yo quiero amor y quiero paz en mi diamante de rubí. Primero hay que tener en el corazón canciones ya.